alegre pueblito con rumbo a Minatitlán. Me dicen que soy indito, que digan es la verdad. De oficio soy campesino, comerciante y tejedor. De chiquihuites y cestos, orgullo de mi región. Soy puro zacualpaneco, lo grito con alegría. A los indios me parezco, las abujas la agonía. El Río Grande me refresca cuando el calor me domina. Zacualpa es un pueblito de mi coma la Colima. Sus toreadas, oigo tocar al mariachi, zapateo con muchas ganas, a que rompa mis guaraches. En su fiesta patronal, me voy en la procesión, y cuando llego al altar, a Dios le pido perdón. Soy puro zacualpaneco, lo grito con alegría, a los indios me parezco, raza pura en agonía. El Río Grande me refresca, cuando el calor me domina. Zacualpa es un pueblito de mi coma la Colima. Quiero brindar este son para todos mis paisanos, que es un puro corazón y nos tendemos la mano. Adiós Zacualpan querido, ya me voy para la villa. Prometo volver seguido para llevarme a Petronila. Soy puro zacualpaneco, lo grito con alegría. A los indios me parezco, raza pura en agonía. El Río Grande me refresca cuando el calor me domina. Zacualpan es un pueblito de mi coma la Colima. Gracias. Que esos aplausos sean para los integrantes de este mariachi tradicional. El amigo que toca 20 instrumentos, Brian Peer. Un aplauso para Brian.